¿Ha notado cómo más y más se promociona la idea de que los creyentes en Cristo debemos ser tolerantes aunque los demás sean intolerantes con nosotros? En la actualidad tenemos sofisticados intelectuales que nos dicen a nosotros, los creyentes, que estamos totalmente fuera de onda al no aceptar la fornicación y el adulterio y otros estilos de vida sexuales como normales y completamente aceptables. Se nos quiere convencer que homosexualismo y lesbianismo y bestialismo son solo estilos de vida alternos, que no es nada malo que una jovencita sin casarse tenga hijos de padres desconocidos y que después de todo el matrimonio no es nada sagrado porque no existe ninguna cosa que sea sagrada. Y el único código, la única regla que parece estar en vigencia es: sea tolerante, no juzgue a los demás. ¿Saben de quiénes la tolerancia es una virtud? Pues de quienes no tienen convicciones. Por eso tratan de eliminar cualquier influencia bíblica en la vida de las personas. Hoy el Dr. Adrian Rogers, en El Amor que Vale, y en la voz del Pastor Lenín de Llanón, nos ofrece la primera parte de su mensaje, La Fidelidad de la Familia. Abra su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 19. Hoy hablaremos de la fidelidad en la familia y cómo mantener viva la llama del amor. Una vez le pregunté a mi esposa, Joyce, ¿me seguirás amando cuando sea viejo y sin atractivo? Y ella de inmediato me contestó, ya lo estoy haciendo. ¡Qué forma de mantener viva la llama del amor! Algo muy triste sucede en nuestros días. Se ha puesto muy de moda lo que yo lo llamo los matrimonios desechables. Al respecto, alguien dijo que hombres y mujeres se casan por un ideal que luego se transforma en una carga que en nuestra época es fácil de desechar. Y eso, mi amigo, hablando del matrimonio, es algo verdaderamente triste. Yo provengo de una familia tradicional. Me casé con una muchacha criada en una familia tradicional, y en esas familias tradicionales las madres se encargaban de las cosas del hogar mientras que los padres se iban al trabajo. El comer juntos como familia era lo cotidiano, así como lo era el ir a la iglesia juntos. Oh, sí, se argumentaba, pero en familia. Se jugaba en familia, éramos familias tradicionales, pero eso ya no es cierto. En la familia típica moderna, marido y mujer trabajan. Millones de hogares tienen solo al padre o a la madre como jefes de familia, y los expertos en esta materia dicen que en los años venideros los niños y niñas crecerán en hogares donde solo hay o papá o mamá, y en donde la mayoría de las madres se verán obligadas a trabajar fuera de la casa. Y todo esto por causa de los divorcios. En una encuesta se descubrió que solo el 10% de quienes se divorcian mejoran levemente sus vidas. Y todos sabemos el devastador efecto que el divorcio tiene sobre los hijos. Hogares destrozados producen vidas destrozadas que producirán hogares destrozados que producirán vidas rotas. Y esto se vuelve un círculo vicioso que parece no tener fin. ¿Qué opina Dios de todo esto? Busque Malaquías 2:16. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio. O sea, Dios aborrece el divorcio. En la actualidad tenemos sofisticados intelectuales que nos dicen a nosotros, los creyentes evangélicos, que estamos totalmente fuera de onda al no aceptar la fornicación y el adulterio y otros estilos de vida sexuales como normales y completamente aceptables. Se nos quiere convencer que homosexualismo, lesbianismo y bestialismo son solo estilos de vida alternos. Que no es nada malo que una jovencita sin casarse tenga hijos de padres desconocidos, y que después de todo el matrimonio no es nada sagrado, porque no existe ninguna cosa que sea sagrada. Y el único código, la única regla que parece estar en vigencia es: sea tolerante, no juzgue a los demás. Parece que todos se olvidan que la tolerancia es la virtud de quienes no tienen convicciones. ¿Tiene algo que decir la Biblia al respecto? Bien, veamos Mateo 19, desde el versículo 1. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Esto de por cualquier causa quería decir si ella no sabía cocinar, o coser, o administrar el dinero, o simplemente por haber perdido su atractivo. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis oído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Una de las cosas más devastadoras que el diablo ha hecho en nuestros días es el nublar las diferencias entre hombres y mujeres. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Si de algo debemos hablar en nuestros días es de la fidelidad en el matrimonio y que debe extenderse hacia la fidelidad en la familia. Al respecto, hay tres puntos importantes que deseo grabar indeleblemente en su corazón. Primero, el matrimonio fue diseñado en el cielo. Miremos nuevamente los versos 4 y 5. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Mi amigo, el matrimonio no salió del pantano cenagoso de la evolución, ni es un invento de la sociología, ni es una novedad cultural. El matrimonio fue diseñado y realizado en el cielo, es el plan y la idea de Dios. Si usted contrata al mejor constructor del mundo y le pida que le construya una casa, si ese constructor no sabe lo que es una casa, pues no podrá construírsela. Usted puede tomar a una aparentemente extraordinaria pareja y pedirle que se constituya en familia y construya un hogar. Pero si no saben lo que la familia y el hogar son, de acuerdo a Dios, no hay forma de que puedan construir, porque no tienen ningún conocimiento o guía al respecto. Dios aquí nos da una guía. Todos los problemas matrimoniales y toda consejería matrimonial giran alrededor de tres verbos muy importantes. Verso 5. Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Por favor, subraye las palabras dejará, se unirá y serán una sola carne. Dejar, unirse y ser. Y eso es lo que es el matrimonio. Cuando Dios habla de dejar, está hablando de la prioridad del matrimonio. ¿Sabe cuál es su deber como padres? Es el de preparar a sus hijos para cuando tengan que abandonar el nido. La Biblia usa la ilustración de un águila y sus polluelos. Ella los tiene en el nido, que es un lugar agradable y cómodo. El nido está construido muy, pero muy alto en medio de escarpadas rocas. Como buena madre, diariamente trae alimentos para sus aguiluchos. Pero llega el día cuando la madre sabe que sus polluelos deben aprender a volar, que deben abandonar el nido. Así que con sus fuertes alas comienza a empujarlos hasta el filo del nido y de pronto les da el empujón final. El polluelo, aterrorizado, deja escapar agudos gritos de desesperación. De pronto extiende sus pequeñas alas descubre una ráfaga de viento ascendente y regresa al nido. Su madre le ha enseñado a volar. Y lo mismo pasa con nuestros hijos. Nuestra responsabilidad como padres es el prepararles para el momento que salgan del nido. Debemos sentir que hemos tenido éxito en la educación de nuestros hijos cuando ellos ya no nos necesitan. ¿Lo escuchó? Cuando nuestros hijos ya no nos necesitan. Ahora esta realidad va en contra de lo que es nuestra naturaleza humana. En primer lugar, ¿por qué tenemos hijos? Y no estoy hablando del aspecto biológico. Hablo de una necesidad emocional. Y aunque lo que voy a decir suene un poco tonto, no lo es. Todos necesitamos ser necesitados. Y Dios nos hizo de esa manera. Ser necesitado es una necesidad, no necesariamente física, pero absolutamente emocional. Deseamos que alguien dependa de nosotros. Y ese amor que tenemos por nuestros hijos llena esa necesidad de ser necesitados. Ese bebecito o bebecita, sin aún saberlo, ama a su madre. ¿La ama porque su mamá es hermosa o inteligente o tiene un gran sentido del humor? No, los bebés no saben nada de eso. Solo tienen la necesidad de ser amados y al ser amados llenan la necesidad de amor que tienen sus padres y se crea un lazo fuertísimo, emocionalmente hablando, aunque ese lazo sea completamente invisible. Pero inevitablemente, los bebés crecen y llegan a la edad en la cual creen que ya no necesitan de mamá o de papá para hacer ciertas decisiones. Y eso es normal y natural. Y ese es el punto que debemos tratar de alcanzar, que ya no nos necesiten y puedan desarrollar y vivir sus propias vidas. Por eso es que Jesús dijo que el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse con su mujer y ser una sola carne. Pero a veces sucede que algunas madres crean necesidades artificiales para mantener a su hijo o a sus hijos atados a sus faldas. ¿Por qué? Pues porque ella necesita el ser necesitada. Pero el problema es que los hijos están tratando de cortar esas ataduras porque necesitan vivir sus propias vidas, y entonces tenemos hijos rebeldes. Padres, escuchen. Pudiera ser que sus hijos no sean rebeldes en este punto, pero lo serán si los padres no entienden que los hijos tienen una legítima necesidad de aprender a volar por ellos mismos. Para muchos padres, el hecho de que los hijos abandonen el nido es como quedarse totalmente sin trabajo. Nuestros hijos, cuando llegan a cierta edad, son como jabón. Si usted aprieta demasiado, saltarán de su mano. Pero cuando los sostiene gentilmente y entiende cuándo es el tiempo adecuado, no se quedará sin trabajo, sino que, si les deja ir, volverán como extraordinarios amigos, con una bendición adicional, los nietos. Algunas veces hablamos del problema de las suegras, y por lo general es la madre del esposo que causa problemas. ¿Por qué? Porque la una es la madre de él, y la otra es la esposa de él, y aunque no lo quieran admitir, están en competencia silenciosa por el amor de él. Para la madre, él sigue siendo su hijito. Pero para la esposa, él es su marido. Y muchas madres, aún sin proponérselo, cometen incesto emocional. Por esto el hombre dejará padre y madre. Sí, usted debe amar a sus hijos, pero ni sus padres ni sus hijos son su supremo compromiso. La relación entre marido y mujer es... debe ser mucho más fuerte que la relación con los hijos o con los suegros. Esto es importantísimo aprender, especialmente en los hogares con trasfondo latinoamericano. Ni siquiera su trabajo o su negocio deben ser su supremo compromiso. Algunos hombres sacrifican a su familia en el altar del trabajo o los negocios. las corporaciones trasladan a sus empleados valiosos de un lugar a otro, creando enorme presión sobre la familia. Muchos jóvenes ejecutivos sacrifican a sus familias por complacer a la corporación. Escuche, para mí no es un ejecutivo de éxito aquel que, antes de los 30 años, ya se ha divorciado una o más veces, y antes de los 40 años, ya ha experimentado paros cardíacos. Y muchos dirán que es un hombre de éxito por el puesto que ocupa o por el dinero que gana. Eso, mi amigo, eso no es éxito, piénselo. Así que, en primer lugar, tenemos la prioridad del matrimonio. En segundo lugar, tenemos la permanencia del matrimonio. La frase, se unirá a su mujer, conlleva la idea de algo que está bien soldado o totalmente pegado. Mi amigo, cuando usted se casa, es un pacto para toda la vida. No es un contrato opcional. Muéstreme a una pareja que considere el divorcio como una opción válida y yo le mostraré a una familia que tiene gran potencial para la desintegración. Muéstreme a un matrimonio que no considera el divorcio como una opción y yo le mostraré a una familia que permanecerá junta a pesar de los problemas que enfrenten marido y mujer. Por favor, ponga mucha atención a lo que voy a decir. Las familias que permanecen juntas y aquellas que se desintegran tienen básicamente los mismos problemas. ¿Lo entiende? Tienen básicamente los mismos problemas. No hay problemas demasiado grandes que no puedan ser solucionados, solo personas demasiado pequeñas para solucionarlos. Y si aprendemos a atacar el problema en vez de atacarnos mutuamente, y me refiero a marido y mujer, no hay problema que no pueda ser solucionado. Dios dice que tenemos que dejar padre y madre, prioridad del matrimonio. Que tenemos que unirnos a nuestra mujer. Eso es permanencia en el matrimonio. Y dice que debemos ser una sola carne. Aquí está hablando de algo que más que la unión sexual. Cuando usted se casa con una persona que es cuerpo, alma y espíritu. Y usted como individuo se fusiona con su mujer integralmente. Las matemáticas de Dios son diferentes. Uno más uno es igual a uno. El matrimonio es un romance en el cual los dos héroes, él y ella, mueren en el primer acto. Y una nueva persona emerge. Y esa nueva persona es una sola carne. Sí, debemos ser una sola carne físicamente. Y el sexo no es algo sucio o impuro. Es un maravilloso regalo de Dios. Hollywood y la pornografía han hecho del sexo algo sucio y denigrante. Cuando Dios dice, no cometerás adulterio o huye de la fornicación, cuando Dios dice en Hebreos 13:4, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. No es que Dios está tratando de prohibirnos el sexo, más bien está tratando de que lo mantengamos puro. Es un hermoso regalo de Dios que un marido y su mujer se puedan conocer en la más íntima de las relaciones. Bien, este tema lo terminaremos de estudiar en el próximo programa. Ahora deseo preguntar, ¿cuál es su relación con su cónyuge? Si está enfrentando problemas, como sucede con todos los matrimonios, ¿considera como opción el divorcio o la infidelidad? ¿Es su matrimonio un contrato o un pacto? Bueno, eso depende de los valores espirituales que tenga. ¿Tiene usted a Jesús en su corazón para que le ayude en su matrimonio? Si no lo tiene, le invito a hacer esa decisión espiritual en este mismo momento. Con fe, con sinceridad y seriedad, diga conmigo la siguiente oración. Dios eterno, hasta este momento no había entendido el significado de la fidelidad dentro del hogar, porque había entendido muy poco el significado de ser fiel a ti. Y quiero serlo. quiero serte fiel, quiero ser fiel a mi cónyuge e hijos. Señor Jesús, ¿cómo jamás podría pagar el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario para pagar el precio de mi culpa por mis pecados? Gracias por amarme de esa manera. Ten la bondad de venir a morar en mi corazón y ser mi Salvador y mi Señor. Perdóname, límpiame, sáname y úsame como instrumento útil en tus manos. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Si usted hizo esa decisión, le invito muy cordialmente a que nos escriba y nos cuente acerca de esa decisión espiritual, ya que deseamos ser parte de su gozo y regocijo. Su carta será de ánimo y bendición para nosotros y nos dará la oportunidad y privilegio de orar por usted y su nueva vida como creyente en el Señor Jesucristo.